Amigos, estamos de regreso aquí en Opinión con Maxi Arapaqui, Javier Monroy, quien les habla, compartiendo la mesa de conducción. Estamos entrevistando al doctor José Ñique de la Puente, decano del colegio, el ilustre Colegio de Abogados de Lima. Doctor Ñique, pasando a otro tema, la aplicación del Código Procesal Penal está recibiendo muchas críticas. Esto ya tiene meses, ¿no? En el sentido de que habría sido diseñado, dicen unos, para favorecer a los que han sido acusados por corrupción, y otros dicen que más bien son los magistrados los que no han sido adecuadamente sometidos a un proceso de inducción, de preparación técnica y legal, y entonces están simplemente aplicando muy mal, incluso algunos están cometiendo prevaricato en la aplicación del Código Procesal Penal. ¿Cuál es su opinión? Yo pienso que el problema no es del Código Procesal Penal, sino el Código Procesal Penal es un código garantista, es un código que sanciona, pero dentro, y produce el juicio dentro de la protección internacional de los derechos humanos, es derecho y razón, porque no porque sucede un hecho, yo por ejemplo estoy totalmente a favor de proteger la vida al máximo, sobre todo de los niños y de todas las gentes, y escandalizado por toda esa maldad de estos días, de esas, lo que pasó con Romina, lo que pasó con la niña Arianna, que menos mal, gracias a Dios, ya está recuperándose. Mi saludo a ella, a sus padres, a su familia, sancionar ejemplarmente a ellos. Pero yo pienso que el problema no es que todos los magistrados estén mal preparados. Sí hay preparación, lo que pasa es que recién se está implantando el Código Procesal Penal y indudablemente los primeros días la cosa no ha marchado como debe ser, pero en los futuros días, por ejemplo, nosotros estamos haciendo varios cursos en el Colegio de Abogados de Lima, de actualización en el Código Procesal Penal. Tenemos excelentes profesores en el Código, en la magistratura también. Yo espero que en los futuros días eso se solucione. Todo el mundo habla de la inseguridad ciudadana, pero hablan de sus efectos, pero nadie habla de sus causas. El Colegio de Abogados de Lima va a hacer todo un foro sobre efectos, pero también causas, y cómo contrarrestar, cómo dar en el Perú seguridad ciudadana a nuestro pueblo. No hay seguridad ciudadana, usted sepa, sin seguridad social. Doctor, una consulta. Es de suponer que los abogados que actualmente hacen el ejercicio de jueces, de fiscales, y que de alguna manera tienen un nivel de tolerancia con la delincuencia, son miembros de su ilustre colegio de abogados. Si ustedes ejercen algún nivel de control, de auditoría de esta gestión, si bien es cierto es pública, pero de todas maneras corresponde al ámbito, me imagino, del colegio de abogados, el hecho de que observen también la labor que realizan ellos en su judicatura, ¿verdad? Nosotros tenemos la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima y el Tribunal de Honor, y nosotros estamos en todo momento vigilantes de la actuación de nuestros agremiados, que llegan a cerca de 55,000 ahora. En todo momento, en cada día, la mayor preocupación de mi gestión es ver los temas éticos. Pero usted tiene sanciones, de alguna manera, amonestaciones. Sanciones porque... y separación también, suspensión. Sí, sí. Curiosamente tiene buena cantidad de colegas suyos que están involucrados incluso en temas de corrupción. Sí, son sancionados. Tenme en cuenta, y sobre todo en mi gestión se ha tomado mayor interés en ello, y de que nada se archive, todo se investigue hasta las últimas consecuencias y se sancione a todos. Además, la Comisión de Ética es independiente del decanato. El decano no interviene en eso, solamente para dar celeridad y para que no se practique la impunidad en materia ética, ¿no? Nosotros queremos combatir a los dos males estructurales del Perú y de América Latina, que son la corrupción y la impunidad, que son las dos caras. Además, viene desde los orígenes de la República. En el Perú hay toda una doctrina sobre eso, y precisamente de eso lucran la política tradicional, y con eso se mantiene el poder, sobre todo, que impide la inclusión social. Ahora, doctor, el presidente del Poder Judicial, el doctor San Martín, ha dicho que ha pedido a todas las sedes jurisdiccionales, ¿no es cierto?, donde están los magistrados, que se investigue las resoluciones de los jueces que presuntamente habrían excarcelado indebidamente a muchos delincuentes. ¿Esta es una medida acertada, en su opinión? Claro, porque la excarcelación no puede ser sino muy muy inteligente, muy prudente, apegada a la ley y a la Constitución, ¿no? Tampoco quiere decir que la gente, que los jueces van a impedir que la gente salga cuando han cumplido su pena, ¿no? Porque eso no, eso sería un estado policiaco y no sería un estado de derecho. Pero tiene que, a nivel de la ejecución de la pena, ver el proceso de rehabilitación, de resocialización. Y algo que le dicen en el País Vasco, un sacerdote español llamado Antonio de Beristain, la repersonalización, que estén repersonalizados, es decir, para poder volver a la sociedad. Eso es, y muchas de estas políticas y de este sistema de penas ya viene desde la época del segundo gobierno del doctor Manuel Prado y Ugarteche. O sea, no es una cuestión que viene de ahora. Bueno, qué lamentable que los resultados no nos acompañen, a pesar de que hay toda una doctrina y obviamente hay un colegio de abogados que se supone debe estar, entre comillas, regentando las labores en temas no solamente judiciales, sino de equidad en la distribución de justicia en nuestro país. Claro, es que el problema no es solamente jurídico. El problema no es solamente jurídico, es nacional. Es un problema económico. No habrá que repersonalizar a los abogados, doctor, algunos abogados. Pero no solamente a los abogados, a todo el hombre peruano, el hombre y la mujer peruano, periodistas, a policías. Así que todos hay que involucrarse en este tema. ¿Por qué? Porque el sistema, ese sistema que todos los días tú ves que la gente, como tonta, en lugar de hablar de la persona humana, hablan del mercado, creen que el mercado tiene vida humana, ¿ya? Cuando el mercado organiza la economía, pero no articula su realmente ni tiene ética alguna, ¿ya? Uh-huh. El que le da el nivel ético es la persona humana. ¿Y cómo vas a tener si cada vez se abandona más la educación pública, la educación nacional, si cada día hay menos valores y todos los días lo único que te dicen es que compres, que si tienes celulares o si tienes lo mejor es lo único que vale y que el resto no vale? No levantan la dignidad y el nivel de práctica de la virtud de la gente. Estamos en una sociedad despersonalizada. Claro, es lo que se llama una sociedad anética, sin ética y anómica, sin normas. Por supuesto. ¿Ya? Y ese es un mal que no solo la tiene Perú, pero que hoy día se expresa en el nivel delictivo que tiene una ciudad más bella del mundo, que es Trujillo, donde hasta en la plaza de armas de Trujillo ves tú que se producen estos ilícitos penales. Nosotros, además, cada día hay en el Perú más pobreza y más miseria. No es cierto que hay el 31% de pobreza, hay el 38, el 43%, sino que los gobiernos tratan de dar una idea narcisista del nivel económico social del país. Entonces, con país donde hay miseria, hambre, en la mañana nomás he visto una señora con su hijo muriéndose, cargando y pidiendo limosna en una de las avenidas residenciales de Lima. Uh-huh. Oiga usted, ese es un país que crece, a la gente le han hecho crecimiento falaz, porque no hay crecimiento del verdadero capital nacional. Bueno, falta el crecimiento del capital nacional. Esperemos de que el colegio de una burguesía nacional. El colegio va a combatir la corrupción y le va a sacar la mugre a los pseudoabogados, que no están a la altura de la dignidad. Doctor, es de suponer que ya ustedes lo han separado, por ejemplo, a estos ilustres letrados, miembros del Colegio de Abogados, que están involucrados en los famosos faenones y aceitadas, que ya se ha convertido en parte del léxico, ¿no? Sutil. Claro. De la corrupción, ya lo separó usted. Claro, es que eso se ha producido, esos eventos están antes de mi llegada al decanato y ya, siguen. Pero ya han sido sancionados estos abogados, siguen, o todavía siendo, son. No, siguen siendo vistos en las comisiones, en las diversas comisiones de ética, la comisión de ética y las diversas salas. Comisiones, subcomisiones. Bueno, así es. Sí. Le agradecemos bastante, doctor. Muchas gracias, doctor Ñique de la Puente, por estar con nosotros. Estaremos siempre en contacto. Estoy muy contento, sobre todo con un médico. Un médico San Marcos. Conversando. No, nuestro. San Marcos necesita que, como me dijo una vez un profesor, si le duplicar o triplicar. Camila Vallejo es la voz hoy día, ejemplo para los jóvenes, la presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile. Así es. Yo, así como ella, así dirigí el estudiantado peruano cuando yo era joven. Sabemos eso, doctor. Además lo conocemos de esa época. Sí, así es, doctor. Ñique de la Puente, decano del Colegio de Abogados. Y espero que, y además es un ejemplo para el Perú, hay que mejorar la educación pública y privada. Muchas gracias, doctor Ñeque. Vamos comentando, estamos ya aquí en la cabina, Max, con Hilda Chacha, que es la secretaria general de Perú Posible. Uh-huh. Así que vamos a conversar con ella algunas cosas que tenemos que conversar, por supuesto. Están ahí en el candelero político. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Hilda? ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio San Borja. Aquí estamos a vuestras órdenes. Sí, por supuesto. Bueno, acá el tema es que parece que no se calman las aguas en Perú Posible. El expresidente Toledo ha dicho que va a convocar a un pleno de partido, ¿no?, para tratar de reestructurar toda la organización interna. Pero, por ejemplo, hoy día Juan Chiput ha salido con una declaración fuerte, ¿no?, a decir que Carlos Blus tiene una actitud pervertida frente a su ex partido, ¿no?, por la separación, la expulsión de la cual ha sido víctima el congresista Blus. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en principio, palabras van, palabras vienen. Yo creo que se han tomado decisiones institucionales y el área legal de nuestro partido tomará posición al respecto. Pero lo que hay un sector muy grande de jóvenes técnicos de nuestro partido, lo que le importa a nuestra militancia en este momento es precisamente lo que tú acabas de nombrar, el fortalecimiento, la modernización de nuestro partido, de tal forma que permita hacer lo que nosotros queremos. Los jóvenes técnicos de Perú Posible queremos que nuestro partido tenga esta formación, haga docencia política, que creamos ciudadanos cívicos que puedan servir a su país. Esa es la nueva vertiente y en la cual yo me encuentro liderando en este momento. Estoy trabajando junto a jóvenes técnicos del partido, una propuesta que le vamos a hacer alcanzar a las diferentes instancias del partido con referencia a un plan estratégico de desarrollo del partido hacia los próximos 10, 15 años. Eso es lo que queremos hacer. Claro que sí. Vamos a seguir con esta interesante conversación, amigos, después de esta pausa.